Buenas tardes, noches y bienvenidos de nuevo a lo que otra vez es El Paso de Raticosa, el podcast de lo que ya no es F1Radical.com. Sigue siendo. Bueno, eso habría que ver. Yo bueno, te sigo, José, y escribes bien poquito por decir nada. No escribo nada, claro. Bueno, por eso. Pero sigue siendo. Sigue siendo. ¿Qué estábamos hablando entonces del programa del Paso de Raticosa? Estábamos hablando de Tiriti Cardús, Garriga y toda esta gente que... Sí. Que Dios mantenga su cadáver. De las rayas de la carretera, pues como que... Vaya. Bueno, pues vamos a hablar entonces del gran premio de Fórmula 1 disputado en el circuito de Río de Janeiro. Denominado... Sí, cerca, ¿no? Es en Río de Janeiro. Pues la carrera es en Río. En Copacabana. Tendrás que decir... Okay. Vamos. Cadena motor para meter la cuña, ¿no? Digo yo. Empezamos ya con cadena motor. Escuchamos si la cuña de cadena motor. Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor. Después de esta maravillosa cuña de Cadena Motor, seguir ese programa es buenísimo. Vamos a pasar a conocer a los contertulios que dentro de poco ya no los conoceréis. Ni sabréis dónde están. A mi derecha, Alberto Scholl. ¡Ay, mi Felipe! A su lado, Ujo. Lo que es peor, habrán deseado no conocernos. Hola a todos. Al lado de Ujo, el maestro Quiñoneda. Lobato, estoy libre en tres semanas. Y... ¿Qué bajo has caído? Y de nuevo lo que era el jefe de esto, el Hasi. Yo sufro últimamente narcolepsia cuando veo las carreras. Bueno, pues entonces para hablar del circuito de Interlagos... A Araujo. Habla del circuito. Hay algo que hablar. Habla un poco de él. Tiene asfalto, ¿no? Yo creo que sí, sí tiene asfalto nuevo. Las lagunas son naturales. Arrecida. Bueno, mi tiempo, sí, bueno. Bueno, mi tiempo. Es la secar. Yo si creo que pasaron por ahí el tiriti, ¿sabes? Y se quedó sin laguna. Si queréis dejar de escucharnos, podéis hacerlo en, en esa maravillosa emisora de internet denominada cadenamotor.com los jueves. Ya no los martes. O son los martes y no los jueves. Son los martes. Son los martes. A las 18 horas. 18 horas. También en algo de iVoox, iTunes, Player de iVoox, Facebook, grupo.com /F1Radical. Quien no lo sepa, tío, ya no lo va a saber. Estamos en todos lados. ¡Arrancamos! Ya con dificultades. Para ello vamos a empezar con los entrenos. No. Clasificación. Bueno, yo quería ver algo de los libres o de algo que yo sigo diciendo había comentado. No sé por qué. Es que calificas, joder. ¿Qué te pone? ¿Un 8? Algo que decir de los libres, que tú algo viste. Que yo vi los libres. No se equivocaba. No vengo aquí a hablar de los libres. Nada, en los libres no tenemos que comentar sí, nada. Sí, hombre, sí, una cosa que decir. Joder. Pues bien, Alberto los vio. Ay, que no vi nada. Simplemente... ¿Tampoco los viste? No. Alonso simplemente. Alonso, el desastre de todo eso. No, joder, a Bottas que le metieron tres puestos en la parrilla por adelantar con bandera roja, gracias a que Alonso rompió por enésima un motor. ¿Qué dio? ¿Tres vueltas ese motor o cuánto? No sé, pero estaba pasado de vueltas. Y le montaron pasado de vueltas. Fue una mini barbacoa. Creo que estaba rodando a 40.000 vueltas, tío. ¿Sabes? Y tío, vamos a parar, ¿no? Porque, hostia, va a ir demasiado rápido. Le montaron un motor nuevo para la carrera y no pasó de entrenamiento. ¿A qué coño, joder? Sí. Fernando Alonso tomando el sol. Eso fue en entrenamientos. Por eso. Y antes también. Estamos hablando de bueno, yo los libres. Y en la carrera porque había nubes, que si no también estaría tomando el sol en el coche, pero tomando el sol, joder, se levantaría la visera. Bueno, a lo mejor de fin de semana, sin duda alguna. Son los pasos hacia adelante de Alonso que dice. Que no, fue el hashtag de Twitter. Ay, sí, qué bueno, tío. Places Alonso would rather be. Acojonante. Pusieron a Alonso en diversas posturas, en una bola demoledora, delante de los tanques de Tiananmen, en la luna. En la última cena. Sí. La de la última cena es buenísima, tío. En la peluquería. A los lunes al sol. A los de Rosberg cuando le tiró la gorra a Hamilton. Sí, los lunes al sol también. O sea, mil cosas. Muy divertido. Entonces hablamos de los... Y a él le gustó, todos contentos. Sí. De la clasificación. Yo ya he dicho lo que tenía que decir de calificación. No tienes nada más que decir no. de ella. No. Bueno, vamos a decir... No. ¿Cómo que? Hemos hablado de los entrenamientos. Ahora vamos con la clasificación. Perdón, la audiencia, sí. Estamos un poco disipados. Por supuesto. Estarás tú disipado. Una... A ver, lucha por la segunda posición y Rosberg se hizo con la pole una vez más delante de Hamilton y creo que sea su quinta o sexta. Es la quinta pole. Esto suena muy raro. Hamilton dice que tiene que ver qué le pasa, pero vamos a ver. Yo creo que aquí le están haciendo algo a Hamilton el coche. Y yo creo que Luis es más de equipo de lo que nos quieren hacer creer también, incluso él. Que está colaborando a que se afiance ese subcampeonato. Ya está, afianzado. Sí, sí, por eso, vamos, que estaba en este caso colaborando. En la clasificación no... estaban colaborando. En la carrera ya sé que ya después de la carrera quedó claro. Yo creo que el segundo puesto estaba claro. Algo raro, yo veo... Yo creo que dijeron, Hamilton vas una décima más rápido que Rosberg. Yo frena. A ver, yo veo contubernio en la carrera. En lo que es en la clasificación no creo que haya habido contubernio ninguno, de ningún tipo. Me parecería extraño que hubieran tocado algún parámetro del coche de Hamilton. ¿Algún parámetro? Porque por alguna extraña razón se puede llegar a enterar, ¿sabes? No, pero eso me no creo que le haga mucho caso. El tema de los parámetros, algún día tenemos que hablar de los parámetros, ¿eh? Porque a mí ese es un tema técnico que me apasiona. Vamos a hablar de los parámetros en el programa 100. No te preocupes. No te acuerdo. Parametrizamos todo ahí ya. Bueno, yo me refería a que Luis en concreto es el que ha sido más generoso en ese sentido, no porque el equipo, sino que Luis el mismo más de equipo de lo que nos pensábamos. Bueno, pero yo creo que la lectura de lo que después hablaremos de la carrera está claro que él quería no. ganar. O sus fiestas, sí, quería. O otra sus cosa fiestas. Es que se dejara llevar. Quería ganar en Brasil, que es la tierra de su adorado Ayrton. Yo creo que si hubiera tenido su coche de verdad, lo que pasa es que, claro, se hostió en Mónaco, tío, con el Zonta y, claro, tuvo que correr después con la mierda de Mercedes, ese mierda que le dan a él y, hostia, se tuvo que joder. ¿Qué vamos a hacer? Y le afectó muchísimo. Frena esto. Joder, frena esto, que estamos desbarrando rápido. Que no se entere nadie. Bueno, Massa. ¿Massa qué hizo? Gran clasificación de Massa. Perfectamente batido por su compañero todo el fin de semana, no encontró no sé qué, y al final además... Pues hostia, ¿a quién cojones le importa más? A mí, tío, estaba en Brasil, Felipao, tío, Felipao, campeón del mundo, tío. Nasser también está en Brasil, habla de él. Pobre Nasser, tío. Y a su padre lo dejaron padre salir. Ahí, tío, hostia, lo dejaron salir del psiquiátrico el fin de semana. El padre de Massa... El padre de Massa... Una bestia mediática. Le ha quedado la... Sí, y la madre más, lo que no sé por qué no sale la madre, después de la entrevista que le hicimos. El padre Massa se le ha quedado cara de estupefacción desde el 2008, tío. No se la saca ni de flashback. Salió de Tao y llegó de Tao. Eso sí, luego lo mandaron a tomar por culo. Pero eso es lo que se llama llevar el coche a casa. Llevar el coche a casa, señor. Regularidad, sí. En su casa... Lo único malo es que se puede decir de los 8 primeros. Eso. Los 8 llevaron el coche a casa. Lamentable. En este caso sí que puedo decir que su actuación es un poco lamentable. Yo jata de decirte que de la calificación vi Q3. Y por casualidad, porque estaba salvando una siesta, me desperté, puse la tele y dije, anda. Yo la vi, pero vamos, o sea, como si no la hubiéramos visto. ¿Qué quieres que te diga? Aburrida. Pasamos a la carrera. No, porque no hubo ninguna, la verdad es que no hubo ninguna sorpresa, ni nada. A ver, ni siquiera lluvia. Digamos, no, no, casi 6 décimas de los Mercedes a los Ferrari, sí, que es un circuito de 1.10, 1.11, que se estaba rodando, es una barbaridad. Sí, sí. O sea, estamos hablando de 2 segundos en un circuito pues largo. Pues en Ferrari han visto que están acercándose, según ellos. Debe ser por eso, que solo vieron las 6 décimas y no el porcentaje. A ver, quizás se han recortado un pelo. Si miran hacia adelante o hacia atrás, ¿sabes? O sea, no, acercándose a Mercedes. Son optimistas de cara al año que viene. Sí, sí, de hecho fueron los únicos no doblados en la carrera. O sea, que, sí. Bueno, ya sé el truco. Hostia, me acabo de dar cuenta ahora, el truco de Ferrari es... Es un gran consuelo. Es que darle emoción a la Fórmula 1 que parece que se acerca para que nosotros el año que viene no dejemos de ver las carreras. Pues vais de culo. Eso será por ti. Sí, sí, claro, claro. Una cosa que también hay que decir de clasificación, Ricciardo y Kvyat. Ricciardo con el nuevo motor Renault, impresionante, claramente más lento. 20 caballos menos que el antiguo. Es que todo el fin de semana. Según los cálculos de los equipos de la competencia. Qué barbaridad, tío. Sí, no, ellos, bueno, era una mejora en el solamente el motor de combustión. No había, sí, pues se ve, había más chicha que eso, y creo que la mejora se quedó más bien en algo un poco teórico. Combustiona sucio, eso. Sí. Eso combustiona mal, estaba graso el motor de combustión y por eso no pudo alcanzar las prestaciones deseadas. En todo caso, y como en la última parte de campeonato, pues Kvyat parece que le está comiendo las papas. Sí, estaba en este caso fue muy incisivo. Y por hablar de otro... ¿Qué significa incisivo? Que tiene un diente, los tiene un diente al lado del parietal. Eso es como los parámetros. En el programa 100 hablamos de incisivos, claro, y de parámetros. Cambiamos el vocabulario del motor. Lo dejo a lo que cada uno piensa. Que alguien vaya anotando los temas para el programa número 100. Yo me estoy haciendo un lío. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Carrera ya? No, Sainz y... Sainz, joder, para Sainz. A Sainz volvió a romper, ¿no? Y Verstappen. No, Sainz. Sainz en clasificación. En clasificación calificó. Se estuvo quejando que no tenía. O sea, que el monitor en el volante le fallaba. Sí, su última vuelta le dio los tiempos, sin datos, sin referencias, sin datos y tal. Lo cierto es que Verstappen le sacó. Ya está llorando. Algunos problemas con algún juego de neumáticos, también dijo tal, pero vamos, sin problemas. Una pregunta. Si tú te quedas sin referencias en el volante, ¿para qué las necesitas? O sea, tú no sabes conducir. No sabes cuándo hay que cambiar de marcha, cuándo hay que frenar. Conduce con un dedo raro encima del volante. Sí. Me pusieron su forma de conducción porque y es una forma de conducción rara. Porque bebe con el dedo meñique estirado. No, es el... Coge la taza así y se le quedó. Pero es una deformación del cambio de marchas. No, se le quedó el gesto y ahora domina. Es una deformación congénita de su padre cuando tiró el casco y aquellos rayos. Se fue de moya. Claro, pero es lo mismo. Porque tiene mala rima. Bueno, ¿qué? Nada, hombre. También hablar de Hülkenberg y Pérez. 6 décimos se metió Hülkenberg a Pérez en clasificación. O sea... La verdad es que fueron los que estuvieron más separados con mucha diferencia. ¿Quiere hacer el programa No, yo no quiero hacer ningún programa serio. Simplemente estoy poniendo los puntos sobre las IES, que también lo trataremos en el programa 100. Los puntos sobre las IES, a ver qué significa eso. Estuvo más separado Alonso de Button, por lo que veo aquí, que está a infinito de Button. Sí, sí, está... Button marcó 1.13.425 y Alonso infinito. Infinitamente cero. Sí, no, el final de campeonato está siendo claramente favorable a Button. Lo está machacando, cosa que la prensa española no se hace eco de ello. Bueno, eso de lo está machacando. Lo está machacando, en entrenos en carrera. Yo veo a Alonso muy desmotivado. ¿Qué dices? Si te das la hostia de contento. Sí, sí, claro. Paso adelante cada carrera. Pero claramente desmotivado. Está diciendo y que él mismo lo dice. Por primera vez en su carrera. En su carrera. Que no está conduciendo bien y yo lo entiendo hasta cierto punto. Es un poco lamentable. La frustración, sí. Pero en una actitud que no está a la altura de un bicampeón, para mi entender. Pero no creo que va a tanta no tiene que entrar a su 100% imagen de nada. O sea que... La foto de Button y Alonso en el podio... Patética. Hostia. Patética. Pues también fue le hicieron un meme ahí en internet y le pusieron unos peces colgados a cada uno. Sí. En la buenísimo. Mano. Es que lo próximo es como pesca. Lo próximo es como la Villalobos ya jugando al Candy Crush. O sea, no son actitudes serias para un piloto. Pero no me jodas, sí, que el tipo de McLaren en el ¿y qué categoría que corre ellos ahí, haciéndoles Villalobos? Una foto. Villalobos está corriendo la F3 europea. Ajá. ¿Qué bueno. Villalobos jugaba lo ¿qué? A mí que me mira. Estamos hablando de calificación aún. En todo caso, no sé. Creo que... Estás hablando de alguien en el podio. Malayando por ahí. En todo caso, no creo que importe demasiado lo que no, hace Alonso. No, que Alonso esté siendo mucho más agresivo con su equipo que lo que está siendo Button, vamos. Esto es una cuestión de interpretación mediática. En todo caso, no creo que su equipo no sé esté siendo no sé agresivo con es exactamente lo mismo. No sé qué es peor. Claro. Uno es con flema y el otro sin flema. Esa es la diferencia. Alonso siempre purgó muy bien su garganta. Más directo y Jenson tiene más tablas. Claro, es cuestión de purgar la garganta. El Alonso siempre ha espectorado muy bien. Sí, sabe lanzar lapos a diestro y siniestro contra todo lo que se mueva. Es el mejor y el resto... Efectivamente. Bueno, hablemos de la carrera, ¿no? No, carrero. La carrera más interesante que he visto en los últimos 15 años. Es que yo tengo repetido 2 veces la parrilla, claro. Por eso no sé cómo quedó la carrera. ¿Dónde está? Amiguinho. ¿Dónde cojones está la carrera? La carrera bueno, nos ponemos ganó, a modo carrera, ganó Rosberg, seguido de Hamilton, después un inconmensurable Vettel, seguido de un menos inconmensurable Raikkonen, seguido de un menos todavía inconmensurable Bottas, el cual fue doblado únicamente por Rosberg. Hamilton no llegó a doblarlo. Y a partir de entonces, doblados tras doblados, hasta creo que la décima o décima posición, que ya eran 2 laps. A mí me tenéis que escuchar. No. Los McLaren no los fueron 2 laps. Solamente una lap. Sí. Hostia. Increíble. Y llegó el coche a casa, Alonso. Ericsson Docks, Stevens 4, Rossi 4. Ahí está. Carlos Sainz. 4. Carlos Sainz 71. No. El resto a sí, una vuelta. 71, 70, bueno, un poquito menos porque duró dio dos curvas, creo. Con lo cual fueron 70 vueltas y 3.750. Y esto sí, vamos, si Steve están pensando en llevar ya solo medio depósito, porque total, a este ritmo de doblaje, la carrera, o sea, a ellos se les queda más de menos vueltas. Y esto de lo que estamos hablando es el resumen de la carrera, porque. No, a mí me. En cuanto a la parte de arriba, me refiero. A mí me tenéis me tenéis que explicar qué pasó entre la vuelta 34 y 67, que me quedé dormido y no sé absolutamente nada. Que Verstappen hizo unos adelantamientos, ¿qué le pasa? El de Maldonado lo vi, pero ¿a quién más adelantó? Repitió dos veces el mismo adelantamiento. Por fuera. Sí, por fuera. El segundo ya fue más evidente, pero el primero. A Maldonado, en cambio, lo pasó por dentro. A Hamilton pasando a Alonso, te perdiste. Lo pasó por dentro, pero bien visto. Es una lucha. ¿Cuál? Hamilton pasando a Alonso, sí, lo dobló. Se puso nervioso, ¿no? Diría Lobato. ¿Qué momento más triste en mi vida? No, Lobato últimamente está. Está como Alonso, sí, está desmotivado. No se le ve tal, pero bueno, es lo mismo. También. Es que, con el otro español fuera, no tenía nada que hablar. A ver, una vez que en la salida no hubo nada que hacer, por lo menos por la primera vuelta, yo creo que sí, por lo menos Hamilton intentó luchar por la carrera. Y no se lo permitieron. O hacer el amago de. Yo creo que no le permitieron hacer el amago. Intentarlo. Estuvo varias vueltas a tres décimas, cuatro décimas, cinco décimas, pero obviamente. Rosberg le marcó en la salida, en la primera curva, le marcó el territorio. Yo creo que sí pudo haber algo que hacer, lo que pasa es que desde el equipo no se lo han permitido. Antes hablábamos del contubernio y yo pienso que no se lo permitieron. Vamos a ver, una cosa es pudo haber intentado una estrategia un poco más larga de paradas. No le hubiese servido nada, seguramente, pero coño, por lo menos intentar. Efectivamente, y yo creo que eso no se lo permitieron desde el equipo. Vamos a ver, yo creo que lo hubiera intentado. Rosberg tuvo un pit stop que se fue a casi 5 segundos. Sí, y el siguiente, 3,6. Que es casualidad, le salió un. No, tampoco lo hubiera ganado. El de Rosberg era porque tenía que dejar entrar a Vettel. Sí, no es casualidad, sí. Eso fue. Pero qué casualidad que Hamilton. Sí. Pero tampoco, sabiendo el tiempo que salía, más de 3 segundos. Nos han robado una carrera, tío. Sí, pero en ese momento estaba segundo y medio. Estaba. Y aparte, hay una. No lo viste. No lo vi porque sabía que no iba a pasar nada. Hay una cosa que dijo. Te despertaste justo con los pit stops. Me desperté justo cuando Verstappen estaba acosando a Maldonado. Esto, cuando vi lo de los 3,6 segundos, dije, esto está vendido. Y me dije, pues a sobar, tío, es que es lo que hay, tío, ¿para qué? A ver, técnicamente creo que había dos posibilidades estratégicas para que Hamilton hiciera algo distinto. Una era ir a dos paradas, que no creo que lo hubiera salido demasiado bien, aunque luego habría que adelantar. Pero alargar la segunda. Y la otra era adelantar. O sea, ir hablándose en la última parada con una. Alargar la primera y hacer una segunda. Y eso era lo que tenía como opción, no tenía mucho más tampoco. Lo que pasa es que lo obligaron a. De hecho, Mercedes dijo que las estrategias son innegociables, con lo cual nos están timando, tío, claramente. A ver, de las órdenes de equipo. Y luego hablamos. Podría haber ido a dos paradas si quisieran, no había ningún problema. Pero no lo dejan, tío. Sí, a dos paradas podía haber ido. A dos paradas era un suicidio, seguramente. Pues ya está, bueno, vale. Bueno, Kimi fue a dos paradas y quedó a 40 segundos de Vettel. Pues por eso, sí, claro. Vale, pues eso, un suicidio, pues ya está. O sea, claro. Pues lo que estábamos hablando. Lo que es innegociable es que Hamilton puede intentar un undercut, o sea, porque estuvo rodando a medio segundo de Rosberg, podía haber entrado tal y a ver ¿y ya si está. Pero tampoco se lo permiten a Rosberg, joder. Y si Dios es nadie. Bueno, pero es que aparte es que el excusarse, la manera de estar hablando todo de si no puedo seguir a este coche, no puedo seguir a este coche, ese no es Luis, o sea, aquí hubo. Yo no sé. A ver, confabulaciones. No seamos ingenuos, no sé de qué estamos hablando. Si cualquiera de nosotros fuéramos Toto Wolff, haríamos lo mismo, ¿sabes? O sea, tú trabajas para tu equipo obviamente. Tío. Y se acabó. Has conseguido el campeonato. Que suena demasiado un poco sucio, pues sí. Pero vamos a ver, eso Frank Williams no lo haría, tío. Pero, ¿qué pasa? El problema es que antes era gente de motor y ahora son empresarios, tío. Claro. Y es más, vamos a ver, no entiendo por qué no lo vas a hacer siendo Toto Wolff. ¿Qué más te da que gane uno que gane el otro? Si el subcampeonato Rosberg lo tiene asegurado, que eso lo va a sacar. Habiendo quedado de segundo, lo hubiera asegurado, creo que exactamente igual. Sí, prácticamente, pero así es. Que le iba a ganar, y le iba a ganar Vettel, le iba a sacar la segunda posición. Hostia, no sé. Le querían atar cuanto antes esa segunda posición. Pues es a lo que vamos, con lo cual es una actitud. No, es una actitud de un equipo campeón, en este caso una actitud cobarde de un equipo campeón, si lo tienes todo de tu mano. Bueno, si son todos así. Pero si son bueno, pero no estamos hablando todo, de todos, estamos hablando todo en este empresas. Caso de Mercedes. Son todo empresas, no hay gente de carreras, tío. ¿Quién queda de carreras? Hostia, yo estoy seguro. ¿Dónde de queda Tiriti queda... con su casco por el suelo? Joder, es que le estábamos hablando antes, hostia. Es que es lo que hay, joder, yo creo que hostia, es jugar a timorato teniendo las caras que ponía Toto Wolff cuando lo enfocaban en el dentro del box durante la carrera, esas caras que pone que se giraba y guiñaba el ojo y hacía como uf, sí, sí. Qué chungo, qué difícil, chungo la carrera. Está esto, qué chungo está. No me jodas. Nos la van a levantar. Si alguien quiere ir a por las carreras es Hamilton y él fue el único que lo intentó. El resto del equipo estoy contigo. Pues, llevan dos carreras jodiendo. Atado y bien atado. Llevan dos, como mínimo dos carreras jodiendo. El podio se quejó de eso. Porque sí, lo dijo. Y se reía. Uno lleva dos carreras y otro lleva dos mundiales. ¿Sabes? Claro, pero esa es la diferencia. Estuvo con su táctica de siempre de vale. Voy a estar ahí con una mosca cojonera ahora. Claro. No te voy a terminar de tocar los huevos, o sea, te los voy a tocar si fallas. De hecho, el único que lo yo voy a estar pendiente de tu De hecho, el único ya es labor de el único que ahora, lo entendió claramente. A mí eso es bueno con Pa Hamilton. ¿Cómo se llama el que no me acuerdo ahora? ¿Quién hizo las entrevistas en el podio? ¿Quién fue? Martin Brundle. Fue el único que realmente le entendió cuando le hizo la pregunta a Rosberg, que le sentó la hostia de mal, que le dijo, ¿y esta actitud que tienes ahora? ¿Cómo no la has tenido? Y que Rosberg le dijo, gracias por la pregunta, así que tal. Precisamente es eso, ¿qué actitud ni qué hostia? Te están dejando ganar. O por lo menos, están poniendo todo de la parte del equipo para que ganes. El problema es que aquí no hay... Mercedes no tiene competencia, y con eso hace lo que le da la gana. Claro, y ya está, joder, o sea, es que no, ¿qué quieren? ¿Que levantar la moral a este chaval? Yo si fuera Rosberg, me están levantando la moral de una manera artificial. Claro, hostia. Tiene contrato para el año que viene. Pues por eso, y así te levantas la moral. Así le levantas la moral. Sí, porque sí, se lo cree. Sí. Bueno, pues entonces, hostia, lo que hablamos, bueno, tiene un agujero, tío, que vamos, su puta madre. A ver, yo tampoco estoy de acuerdo con que, ¿sabes? Sea todo un tongo total. Ahí hubo momentos en que digamos que el factor humano tuvo importancia. No, claro. Y la clasificación fue uno de ellos y la salida fue el otro. Yo creo que los parámetros en calificación es lo que... hablaremos en el programa, eso es lo que marca la diferencia. No lo creo, ahí estábamos hablando de... No sé si quedaron a... No, y más hablando de la presión que estaba metiendo Ferrari desde atrás. A menos de una décima. Sí, creo que 76. Pero bueno, todo esto se comprende desde la presión que estaba marcando Ferrari desde atrás. O sea, claro, tienen que tomar decisiones en semanas. En caliente. Bueno, a ver, el ritmo de Vettel... De una para otra. El ritmo de Vettel fue muy bueno. Yo creo que, hostia, llega a 15 segundos, ¿sabes? A 7 segundos de Hamilton. Bueno. Sí, claro, cuando Hamilton se dejó ir para atrás, vamos, en las últimas 4 o 5 vueltas no hizo nada. No, pero vamos a ver. También se dejó ir. Ferrari, sí, me imagino que los dos Mercedes se dejaban ir. Pero vamos, que Ferrari está muy contentos porque, comparando con el Gran Premio de Australia, que habían quedado a 20 y tantos segundos o 30 de los Mercedes, pues dijeron que han tenido una mejora. Está metiendo humo para metiendo humo. Perdona. Metiendo humo porque perdona. Es lo siguiente, sí. Estás ¿A cuánto dijiste que estaban ahora? 14, 15. Sí, que hubiera sido una media segundo. Digamos que le han recuperado un segundo desde Australia hasta ahora. Ahora tienes que recuperar ese medio segundo, ¿sabes? Que por los cojones lo vas a recuperar. No, porque yo también. Tienes que ver de dónde vienes. Y es más de medio segundo. El Ferrari del año pasado era el quinto equipo de la parrilla. Pero es que este lo hizo Alonso. ¿Sabes? Ya lo dijeron, ¿eh? Ya lo comentaron en esta carrera. Ya se comentó, ¿eh? Por parte de. Que gran coche hizo Alonso para Vettel, ¿no? Sí. Y esta Ferrari, pues mira, ya tiene segundo puesto ahí asegurado y en fin. Sí, jugando mediocre. Yo te iba a decir que el año que viene íbamos a comentarlo. Lo comentaremos Quiño y yo, a lo mejor en un momento determinado. Pero estoy seguro que son las mismas declaraciones que de Vettel este año, las mismas que hará el año que viene en Brasil. Jata, te digo una cosa, cuando te explique lo que tienes que hacer para colgar el programa. Sí, sí, te vas a cagar. Vamos a tener un técnico de sonido bien cualificado el año que viene. Y un informático. Domina el tam-tam y todo. ¿Tam-tam? Sí. ¿Quién ves? Vamos a engafar, tú tranquilo. De todas maneras es eso. Y no fiches por una grande. Porque ahí se te multiplica el trabajo. Yo con cadena motor no quiero nada. Ya te lo digo así de claro, aquí en línea y en directo. Que se enteren, no quiero nada con ellos. Joder. ¿Qué vas a lo más grande, no? A la COPE o una. No, más grande, la iglesia. Más grande que cadena motor en el mundo del motor internauta, no. Eso ahí les doy la razón. Ser los más grandes. Vale, ya nos hemos ido. ¿Dónde estábamos? No lo sé. En Brasil. Hablando de Ferrari. Bueno, de hablamos de los de arriba, obviamente. El año que viene, que si vas a hacer un programa, que si no, que si es. No. Es que es el caso de Williams, es eso, o sea, es como ahora, podríamos hablar ahora de lo siguiente, de Williams. Lo que pasa es que, claro, es hablar ya casi de estar hablando de final de temporada. O sea, es eso, o sea, Williams también tiene que estar muy contento, decía no sé qué, no sé cuánto, por la, dependiendo de cómo lo veas. Porque también se comentó de que Williams este año tenía que estar contento, que habían dado un paso más hacia adelante. Es que, ¿qué paso hacia adelante? O sea, yo es que no... ¿Adelante de dónde? Claro, pues eso te digo, no lo entiendo, pues eso se comentó. ¿Quiénes son los pilotos de Williams el año que viene? Yo y... Un mosquito. Ah, pensé que era como Alonso, que había espectorado. No sé quiénes son, Bottas era uno de ellos. Bottas y Massa. Ah, Massa tiene firmado para el año que viene. Joder, están muy contentos con su rendimiento. Me dieron la idea de retirarnos el día que se retire Massa, pero yo no aguanto tanto. Estos 6 años. ¿No? Estoy viendo una segunda juventud. Se está viniendo arriba, tío, y esto ya lo veo yo. Jugándose el título dentro de 4 años. La ingeniería clónica del ojo, tío, qué mal ha venido a este mundo, chaval. Joder, que el ciego quede ciego y punto, joder, es que es así de claro. Te ha tocado, te jodas. Eso de Lázaro, levántate ya. ¿Para qué? Si ya estaba muerto, gilipollas. Menudo mamón, tío. Aparte oliendo ya. ¿Por qué cuántos días llevaba muerto el pavo ahí, el calor del desierto, tío? Hostia, pues más era lo mismo. Claro, en la selva, tío, con la humedad, tío. Bueno, no sé. Es que le voy a hablar de Ferrari para ganar. A ver, pues, pelotón de los doblados. No tengo vamos a ver. Sí, venga, un poco serio, venga. Bottas, bien. Joder, lleva el coche a casa, bien. Quinto. Bien. Solo doblado por Rosberg, ¿eh? Claro, yo creo que está bien. Kimi, es un buen resultado. El otro. Si dices eso de Kimi, es que no lo tienes en muy buena estima, tío. De Kimi no voy a decir nada. Va a dos paradas. De un piloto que va a dos paradas, no puedo decir nada. Lo siento mucho, pero. ¿Quién fue a dos paradas? Kimi Pérez, no creo recordar. No, Pérez fue a 3, ¿no? El que fue a 2 fue Hülkenberg. Ah, Hülkenberg. Carreró. Salió bien la jugada carreró. Yo creo que es el de los de atrás el que más a mencionar, si acaso. El que, porque me parece que tienen una chatarra de coche, la verdad. Tienen un buen motor, pero tienen una mierda de coche. Y así andan por el desierto, joder, si son de Sáhara, joder. No, es que se les ve, aparte se nota que el coche cambia de circuitos, que va más o menos bien, se acaba de hundir a uno como este contra Peralta o tal, y ya no tener tracción, no tener nada, no, el coche no, se si nota los, que si es un ferro. Lo siento mucho, incluso los Red Bull los pasaban en Alberto, tío, aquí hay una cosa que, joder, están buscando patrocinadores, y con la capacidad convocatoria que tiene este programa, tío, no deberías haber hablado mal de ellos, pero bueno, allá tú y tu conciencia. A nosotros solamente nos importa que sea Kimi. A ver, Force India. No tenemos muchos intereses comunes. ¿Quién es el diseñador de Force India? A ver, que hay que fusilarlo. Por cierto, hablando de fusilar, los de Main no se cargaron a todo el staff técnico, vamos. Ya lo dijimos, ¿eh? Sí. Sí. Estaba en otro lado. No, pero no aquí. No estaba. El otro día, hombre. Otro día no estaba. No, pero siguen, ¿eh? Más gente ha caído. Sí, sí. Bueno, ya están contratando a otros porque el equipo se ha vendido, va a ser americano. Bueno, eso es. A lo mejor. Que caigan. Ah, se levantarán. Esto es la hostia. Bien. El siguiente, Kvyat. Si no sería más. Otro a tener en cuenta. Kvyat, muy buena. Muy buena carrera. Notable, alto. Y con otro truño. O sea, el coche muy bueno, pero con un truño de motor. O sea, este es al revés que el otro. Haces lo que puedes. Sí. Es cara. Y punto. Pero, en este caso. Pero muy buena carrera. Bien. Felipiño. Tacatún. No vamos a hablar. Felipiño Tacatún. Felipiño Tacatún le tenían que meter más presión. Y como le tenían que meter más presión, pues le dijeron, digo, menos presión, pues entonces le vamos a subir la temperatura. Ya está. Él estaba bastante disgustado, parece ser que no lo sabía. Y el equipo dice que tienen ellos que sus sensores no daban. ¿De qué lado era la rueda? ¿Derecha o izquierda? Derecha, trasera. La veía bien por el retrovisor. Yo sí que se enteró. No sé. Yo en ese aspecto estoy claramente con Pedro. Con lo que dijo durante la carrera, estoy claramente con él. Son normativas que no las entiende nadie. ¿Qué es eso de claro. Efectivamente, o sea, es así, es un rollo rarísimo. ¿Por qué tiene que haber unas presiones tan limitadas? Que cada uno juegue con las presiones. Es que ningún equipo va a ser tan gilipollas. Pirelli es una mierda. Claro, pero ningún equipo va a ser tan gilipollas como para salir con una presión errónea a correr y va a salir de acuerdo a su coche, va a salir con la presión que consideran óptima. Ya está, es una puta carrera, coño. Claro. O sea, en su caso está arriesgando un poquitín, que es lo que Pirelli nunca va a querer. Claro, porque después desllantan. Es que, claro, si es una mierda de neumáticos y desllantan, claro, pues me cago en su puta madre. Ahí está la base del problema. Pirelli, claro, Pirelli ha pedido para el año que viene poder fabricar neumáticos que pierdan el rendimiento de repente. O sea, y que te las juegues así, y aquí le toca eso. Que tienen a un tío allí con un apuntando y te claro, ¿cómo se hace eso? El famoso que los neumáticos que ya no existen. Claro, ¿cómo se hace eso? Pues ya, porque el año pasado os acordáis que llegaban los neumáticos en un punto que de repente caían. Sí, sí, sí, sí, el rendimiento caía drásticamente. Sí. Llenaban de mierda la pista toda, que claro, después no se podía salir de la trazada porque es que joder, bueno, casi una mierda que dejaban los neumáticos pinchaban las ruedas. El año pasado no tanto porque ya fueron demasiado anterior. Fueron muy conservadores, pero en el 2013, por ejemplo, en 2012 se vio claramente que eran neumáticos que en una vuelta perdían todo su rendimiento. Mi vida desde los últimos 10 años es una nebulosa. No sé si fue el año pasado. En este caso, yo creo que la culpa no fue de Pirelli, porque Pirelli cumplió con lo que se le pidió y dio unos neumáticos de mierda que dieron para una estrategia de 2-3 paradas, y los neumáticos eran malísimos, se calentaban los de atrás y no había nada que hacer con ellos. Pero no era por desgaste, no se desgastaban, eran simplemente malos. Y ahí quedó la cosa, pero no fue, la falta de espectáculo desde luego no fue por los neumáticos. Para nada. Estamos en la mierda siempre. Para nada. Estamos hablando de... Vamos a dejar los neumáticos de mierda fuera y seguimos... está hablando del y seguimos con más mierda. No, hombre, no. No, Grosjean. Grosjean, hay que mencionar su bandera. No tengo más que decir de Grosjean. Estaba de luto. Sí, hombre, sí. No, sí, yo no digo que esté de luto ni nada. Su familia madre más es de allí. Y llegamos a la alegría de la carrera después de eso. Sí, señor. Verstappen, que es al que queríamos llegar. Noveno finalmente después de décimo, pero... Ya, pero bueno, noveno finalmente, finalmente. Que no, que además... No, noveno. Ah, no, el décimo fue Maldonado, es verdad. Eso es. Pero el único que noveno, demostró ganas dentro de la apatía general. Sí, a ver, para llegar donde salió. Sí. Salió décimo y llegó décimo, pero el espectáculo que dio yo creo que fue lo único digno de ver en toda la carrera. Sí, señor, tuvo que adelantar a coches y, hostia, hizo unos adelantamientos. Es que es una gozada verlo llegar al coche que tiene que adelantar, o sea, la actitud de... Sí, es que va por él. Es que no dudas ni un momento que está ahí. Que va a intentar comérselo por donde sea, tío. Aparte, juega entrando para un lado, para otro, se deja ver, se tapa, es la hostia con él, sí. Bueno, la curva esa cerrada, que creo que era él, ¿no? Fue él que se metió, se tuvo que comer todo el piano porque si no le pinchaba la rueda al que llevaba adelante. Sí, o sea, una pasada, o sea, ahí también evitó. Claro, porque metió ese morro donde no debía, claro. Bien, de acuerdo, pero ahí, tío. Ahí no debía estar. Vamos a ver, pero en esa curva. Y una cosa muy buena, bien, salir, bien frenar. Salir muy pegado, o sea, es echarte muy encima, porque después viene, o sea, en dos curvas está la recta ya, joder. Lo que no se puede hacer Maldonado. Efectivamente, una cosa, o sea, parecida hizo Maldonado y la lió. No, Maldonado, pobrecito. Ahora hablamos del PDV de SAS. No, para que ya estamos hablando de esto. MVP. Antes de que sea demasiado tarde. MVP. De todas maneras, mucho se habla de que si Sainz en estos momentos tiene... Pues en estos momentos, vamos, que tiene un año muy complicado, que es cierto, siete abandonos, no sé qué, no sé cuánto, para aquí y para allá, ahora su compañero le está dando una paliza de la hostia. Y, no, paliza no. A mí me encanta ver a Verstappen. Eso es otra cosa. Y ver a este hombre... Verstappen hay que verlo el año que viene. Una cosa es que te encante ver a Verstappen y otra cosa es que le dando una paliza de la hostia. No, no es una paliza de la hostia porque Sainz también está haciendo muy buenas carreras y le ha ganado en varias ocasiones. Sainz ha hecho muy buenas carreras. O sea que estamos hablando de dos pilotos bisoños. Bisoños. El tema de la bisoñez también la tratamos en el programa. Por eso, parámetros y no sé cuál era la otra. Lo de los puntos sobre las is. Verstappen, 49 puntos. Sainz. Eso no tiene nada que ver. Casi dijo años. No tiene nada que ver, tío. No tiene nada que ver. Es la diferencia. No tiene nada que ver, o sea, no es real. No es real. Hostia, o sea, Sainz arrebató 49-18. No joder, Sainz. A mí arrebató. La gente que ve la cosa por los puntos, como los periodistas españoles que siempre están con los puntos. Es que yo soy español. Entre dos pilotos que no tienen problemas, pues, por los de arriba. Mira los de arriba, eso es. Yo creo que ahí sí que los puntos hablan bien. Kimi ha tenido muchos problemas este mundial. Toro Rosso ha sido un escándalo de fiabilidad. De fiabilidad. O sea, es casi. Bueno, no, a nivel McLaren no. No, no, pero no, no quiero faltarle al respeto. Lo curioso es que siempre le pasa a Sainz, no ser un rompecoches como Kimi. No, Verstappen también ha tenido problemas. A principio de temporada. Sí, pero se ha sabido solucionar, digamos. Y Sainz se ha metido en un bucle de problema tras problema. O sea, es que no hay gran premio donde no tenga problemas. Eso es lo que yo también me quería. Un rompecoches como Kimi. Estaba su padre en este gran premio. Sí. No lo sé. No me había dado cuenta. En Brasil, tío. No sé, Jata, vamos a ver. O sea, Verstappen tuvo sus problemas y no los pudo solucionar porque tuvo. Me tiene una mujer que le diga: Carlos, quédate en casa, hombre, el niño es mayor. Ponte a jugar squash. Le has dado las manos. Campeón, muy buen squash. No se le conoce Manceba, ¿eh? Yo tampoco quiero decir nada con esto. Hijo ha tenido, ¿no? Igual que a Rossi. No, digo a Sainz Junior. A Sainz Junior. Igual que a Rossi. Que tú sepas, chaval, porque no nos metemos en el amarillismo. Paolo Rossi. ¿Ves? Ahí en el amarillismo también lo dejamos por programa 100. Bueno, 100 hablaremos de las vidas privadas. Yo espero meterme en el... ¿Qué crema solar usa Alonso para la cara? Alonso es un payaso integral, chaval, que te digo. Bueno, ¿qué estabas diciendo de Verstappen, Alberto? Que tuvo problemas y, por supuesto, no lo supo solucionar, porque los problemas, cuando son graves en el coche tiene que abandonar y punto. Después ha tenido menos problemas que Sainz y realmente ha sido muy agresivo en las carreras. Ha tenido suerte porque podía haberse hostiado muchísimas más veces las que se hostió. Bueno. Colega, suerte. Hombre, yo creo que eso es conducción. Suerte no. Más que suerte. Conducción. Claro, joder. No, hubo muchas, estuvo en el puto límite. Bueno, pero no. Que se le agradece la hostia. Pero por lo general aprendió en entrenos. Que se le agradece la hostia. En entrenos, sí. Y para carrera ya aprendió la hostia. Coge la carrera de Mónaco 2007 y dime si es de suerte o manos. Y coge Mónaco 2015 y verás cómo se la endosa más a bien endosada. Claro, joder. O sea, por eso. Vamos a ver. También es el primer año, Bisoñez. Coño, un tema menos para el programa. Pero el tío, o sea, se le nota que tiene. Yo lo que lo veo es que tiene muchos más. O sea, le pone mucho más en la pista. Determinación. La determinación también la llevamos al programa. ¿Sí? Le llamamos muchos, de otra manera. Muchos más recursos. Bueno, le llamaremos de otra manera. Tiene menos estrógenos. Esta mierda parece una reunión de la Real Academia. No, de Tupperware. De Tupper Sex. No me jodáis. Tráeme ahí el premio ese de los motores. Hasta que vamos a hacer aquí una demostración en vivo. Digas lo que digas, yo veo mucho más piloto a Verstappen y creo que lo ha demostrado. Yo creo que no. Yo creo que lo va a demostrar el próximo año. Yo creo que hay que ver el próximo año los dos a ver qué mundial hacen. Pero no creo que haya demostrado que sea más piloto. Sí que tiene muchos más arrestos. Y recursos. Este que hijo de puta. También se le puede... Está sembrado. Tiene mucho empuje, está claro. Sí, bueno, se puede utilizar de todo. Memoles o lo que quiera. El léxico sin agotar. En el programa 100 vamos a hacer. Mirando para el Himalaya. Vamos a hacer el festival del humor en el programa 100. De todas maneras, te vuelvo a repetir. A mí, Sainz JR me parece un piloto. Sí, de equipo. Para dos campeonatos del mundo. De equipo. Eso dijo de Ralf Schumacher. El año. Y lo clavé. El año que viene. La cruz lo clavaste. El año que viene va a ser un gran. ¿Cómo se dice ahora? Mira, el léxico español. Coequipier. Efectivamente, coequipier. No, Grimpel. Un gran Grimpel. Y la lírica española lo sabe, que es el cabo de gata al definiterre. Que ver la gente como está con JR. Claro, eso te digo. Todo el mundo está con el Junior, hombre, que sí, que es no, un green pair, hay que verlos para el año. Un green pair de Verstappen. Yo no doy el nivel para este programa, yo culto. O bajáis a la tierra, tío, me voy. Muy bien, Maldonado. Carrerón. Qué salida. Qué agresivo. Qué manos. Qué manos. Y qué pies. Alguien le acaba de dar un patadón al micro. Creo no nos llegan los pies ahí. No. No. No. Yo, la, no. No, yo lo vi cuando le entró a Ericsson por donde no tenía que entrarle. O sea, para con bemoles, ¿no? Yo solo sé la palabra cojones, coño. No me líes, tío. Yo lo vi hacer cosas con el volante muy raras. ¿Cataplines? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Voy a ver si me lo llevo. Cataplines. Se lo llevo puesto. Cataplines es otra palabra. Lo de los 5 segundos es... poca cosa para lo que riguroso. Riguroso. Cuanto menos. Cuanto menos. Rigurosamente benévolo. Cuanto menos riguroso. Diría yo. Al fin y al cabo, al Sauber tampoco le fastidió su carrera. No creo que pensaran hacer mucho más. A ver, fue de los pocos que subió posiciones. O sea, salió 15, creo, y acabó décimo. Por los pelos. Pero, acabó décimo, bueno, primero, sí, pero bueno. Es un puntito para casa, ¿sabes? Hostia, que al Lotus le viene de puta madre. Y Grosjean acabó octavo. Sí. Octavo, sí. Con, vale, sí, con no Verstappen por medio, pues mira. Y Verstappen se lo comió con patatas. A Maldonado. Dos veces. A ver, con un motor Mercedes. Dos paradas y, bueno, pues un motor Mercedes contra un motor Renault y se lo comió en la frenada de la, sí, sí, de sí, la sí, S, sí, macho. O sea, sí, bien. Las dos veces utilizó la misma estrategia y, sí, perfecto. Y el DRS. Y perfecto. Sí, bueno, vale. Bien. Lo que quieras. Hay que saber frenar el coche y ponerlo en este caso en y sitio. En ese circuito no era fácil con DRS. No porque tiene muy poca. Es la otra queja que hay de este circuito. Está bien calculado el DRS, porque claro, queda cierta ventaja, pero tampoco que sea una cosa hostia. 57 metros. En Brasil, si no llueve, la carrera, como que no. Sí, ese fue otro de los ausentes. Sin perros, el mayor ausente de la carrera. Obviamente. ¿Viste una gota allí en la cámara? ¿Qué fue el optimista? ¿Viste una gota así? Un moco del... ¿Qué más? Bato, coño, ¿qué más? Bueno, porque tenían un gurú, gota tenían un cierto cámara. Gurú que no sé quién cojones es, que decía que a partir de la vuelta 53 llovía. Hostia, no sé quién es. Eso es de gurú, ¿eh? Según la clasificación que tenemos 53. Aquí, estado del clima ha comenzado a llover débilmente. Y eso debe ser a final de carrera. Pues ahora creo, claro, que hay una montada tremenda. Sí, por eso preguntaba yo hoy si creo que estaba lloviendo. Una montada tremenda. Tendría que empezar a hacerla siguiendo la lluvia. Ricciardo. Ricciardo. La sonrisa se le borra cada día un poco más. Después de la sanción. Ricardo. De la sanción, hostia. De cambiar el motor. Meter esa bestia. Esa bestia de Renault, porque es una bestia. Es la bestia. Hay que recargar caballos de involución. ¿Cuántos tokens son esos? No lo sé. Eso no lo hacen Ferrari. Se están haciendo pasos en el suelo con la vida la perdida. Creo que fueron. Ferrari lo intentó y no le salió tan bien como a Renault. De perder 20 caballos de repente. Ya me dirás. Aún se están tokenando los cojones, ¿sabes? Se los toquen. Los memoles, Alberto. Alberto, ¿vas a hablar de todos los pilotos de la parrilla? Sí. No, pero joder, hasta y de los que no están. Voy hasta el siguiente. Aún nos queda otro fondo. A ver si encuentras un campeón del mundo para atrás, hombre. No, es que hay uno de segundo, otro de tercero, otro de cuarto. Sergio Pérez, después de la carrera de México, que se lo está comiendo últimamente Hulkenberg. La buena temporada que estaba haciendo Pérez. En Rusia queda tercero, sí, en Sochi. Por eso, o sea, después. Es sí. Que ha hecho una temporada de la hostia, yo no entiendo. O sea, lleva dos carreras que son. Le está haciendo la de Hamilton. Desastre. Porque Hulkenberg está puntuando bien, además está en el sexto. Se le ve con su compañero Canelo Rodríguez, es normal. El problema de Pérez fue, creo que fue la estrategia. Que porque él fue a tres paradas y yo tenía creo que quería ir. Él quería ir a una. Lo suyo. Una y media. Eres lo suyo. Pero te digo, salir con duros, vuelta 4, cambiar a blandos. Y ahí hasta él, final. Y ahí hasta el final. Sin tráfico. No, pero se ve que el coche es eso, no sé, como que le afecta hasta el clima. No, tiene unos altibajos. No eran medios y blandos. Tiene unos altibajos tremendos. De repente están en carrera defendiéndose, como bueno. Desaparecen, como... Que yo quiero aprovechar aquí ahora para dirigirme a Force India y retractarme de mis comentarios anteriores. No vaya a ser que te denuncien, tío, por daño a la imagen. Un coche digno. Es que hierro es que, no es, tío, porque no hay hierro, joder. A ver, es que es un poco... Yo creo que a este coche le falta chasis. Le falta lo que es chasis. Le sí, falta chasis. Un poco de aerodinámica. Sí, el motor lo tienen, pero chasis... No. Y ahí es donde falla. ¿Cómo era Specification B? Es la B. Bueno, fue tercero en Rusia, o sea que bueno. Y hasta aquí llegué, porque todos los demás, de la verdad es que... Fernando Alonso, Jenson Button, Ericsson... Es que no, no. Sí, no. Otro, Alonso, otro de los que ganó bastantes posiciones en carrera. Ganaron la carrera. Ganó cuatro, porque uno se la retiró. Claro, exactamente, más cuatro. Se le retiró pues busca a otro, que haya ganado más cuatro. A ver, es que no es fácil. Esto no es fácil. Maldonado, joder. Hostia. Maldonado le ganó. Y seis en la salida. Eso es lo que hicieron el otro día, salir con poca gasolina para hacer una salida relámpago, adelantó a seis coches, pero no salió en la tele, que es lo que hizo una, este hizo una salida potente. Hizo una salida potente, tan potente que salió hasta la bancada y volvió de nuevo para pista. Pero bueno, lamentable. Hasta aquí nuestro análisis de la carrera. ¿Qué pasa ahora? Ahora no pasa nada, José. Ahora si quiere Quiño comentar algo, no, si tiene alguna. Ahora primero tenemos que hablar premio Abu Dhabi. De Abu Dhabi por delante, que nos queda seminocturno. Es seminocturno porque empieza más o menos así de día y termina de noche. Lluvia asegurada. Sí. Un circuito rápido con curvas rápidas y lentas. Sitios donde adelantar. Uh-huh. Cientos de miles de personas. Uh-huh. Camellos. Gran afición a la Fórmula 1. Activity. Porque porque es una gran afición a la Fórmula 1. Eso sí, precioso los alrededores. El box del 1 al 100 son del jeque. Se espera que pase ISIS por allí. Y si pasa algo, pues entonces nos enteraremos. Podríamos correr como un Hammer algún día de hoy. Muy bonito el rollo de Ferrari ese que tienen allí, el World Trade Center de Ferrari. A mí me gusta la isla aquella artificial. Sí, con patos artificiales y peces artificiales. Se puede ver desde el espacio. El hotel con forma de vela. Esto no es en Bahrein. Se va a mudar. Ya no lo sé. Es en Bahrein. Es por decir. Pero bueno, lo pueden tener. De aquí a la semana que viene lo pueden el tener. El hotel en forma de vela es en Bahrein. Creo que sí, pero es igual. Lo perdón, pueden tener. Perdón, no. Igual es en Qatar. Lo construimos, es igual. Y ahora el tipo de curvas habla aquí, Alberto. Bueno, es una combinación de curvas. Que unas son más curvas y otras son menos. En general, tiene amplias rectas y grandes curvas. Es un circuito que lo tiene todo. Es un compendio. Tiene hasta asfalto. Lo que no tiene es aficionados. No, el público es atrecho, tío, qué cojones. Hay que decir que está muy bien pintado. Sí. O sea, todo está bonito. Ahí hay una curva que no sé si la 18 o la 14 que tiene palmeras. Se suele hostiar contra la valla de frente. En una curva izquierda es un ángulo de 90 grados. Yo pues, puedo ver ahí a Maldonado, al Versuar y algún otro espichar. Sí, le llaman Café Bagdad esa curva. Porque suelen entrar coches de frente, ¿sabes? El análisis ha quedado bajo. Impresionante, tiene toda la información que necesita. Neumáticos para esa carrera. Redondos y con una banda de color. Puede ser blanca, amarilla o roja. Yo diría que blanca y amarilla, ¿no? Todos distintos. O roja y blanca. Blanca y amarilla. Yo creo que es blanca. Bueno, a lo mejor es tricolor. Espero que sea roja y amarilla. Sí, digamos que sería lo mejor, roja y amarilla. Y digamos que no se hace de noche nunca, claro. En este gran premio. Cinco paradas, ¿no? Hostia, no sé, sí. Vale, es que esto es de Felipe. Porque están en el Ecuador, es un país tropical. Es Felipe II, joder, que no se le pone el sol allí en ese imperio, joder. Es tropical, tropical. Bueno, hay lluvia asegurada. Felipe VI. Samuel. Hay lluvia asegurada. Felipe VI, que es el de ahora. Sexto, sí. Sexto de aquí, pero en otros lados es cero. Aquí es el sexto. Es Felipón. O Filipao. Felipastro. A Filipastro. Bueno, Quiño, entonces que. El maestro Quiñoneda tiene o no tiene reflexión. Tiene encendido el iPad. Enciende el iPad. No, ya lo tiene, ya está. Y apaga el mic. Eso era el iPad encendiéndose. This is the end. No, eso es para... Me has fusilado el programa 100. Brasil ya no tiene perros. Los culos de las garotas, falsas nalgas siliconadas. La torcida, un recuerdo. Solo les queda Senna. La lucha, solo Max sabe de lo que hablamos. El subcampeonato, más arreglado que el biscotón español en MotoGP. ¿Qué nos queda, pues? Filipao. Siempre Filipao. Y aunque en estas ondas seamos también de Filipiña, Filipastro, solo él, el padre, sigue feliz, ilusionado, viviendo un recuerdo, porque para él, para nosotros, y espero que para nuestra educada audiencia, o meu fillo siempre será campeão. Eu quedei para siempre fundido en aquel breve abrazo. Bueno, hasta la semana que viene. Okay.